Fever. El álbum Spirits Haven't Flown estuvo también 6 semanas en el primer lugar y, como les mencioné, es del año 79. Número 19. Heaven pertenece al álbum Spirits Haven't Flown. Es del año 79. También incluye Tragedy y Love You Inside Out. Las tres canciones llegaron al primer lugar. ¿Qué les parece? Es la lista de los álbumes con más semanas en el primer lugar durante la década del 70. Ya les hemos presentado Supertramp y el álbum

Seguimos con esta programación de la número 20 a la número 11. El jueves vamos a continuar con los 10 primeros.